Querido, ya no sé qué hacer. Las 6 de la mañana voy a enloquecer. Estoy alucinando, no es ninguna bola. Ya sé lo que me pasa. Mi olla descontrola. Ya sé lo que me pasa. Mi olla descontrola. Pero Paco, tú también, de fiesta. Just We'll be right back. Let's do this. I'm totally and completely on his dick. Thank you.

Vale. Que se muera. Thank you.